12 y 27 minutos. Esta sintonía ya saben que nos trae cada semana, cada miércoles en concreto, nuestra Escuela de Salud. Vamos muy rápidamente porque vamos un poco más tarde de lo habitual y además hay un buen número de contenidos dentro del programa de hoy. Sin más, saludamos a nuestro colaborador que hace posible este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos con las secciones habituales de nuestro programa, pero además hoy con una novedad que por tanto va a hacer que el programa sea un poco más extenso y de hecho por eso les decíamos que arrancamos directamente. En noticias sanitarias hablaremos de los accidentes de tráfico. En cuanto al curso de nutrición y pérdida de peso, seguiremos hoy con la segunda sesión, así que muy atentos, muy atentas todas aquellas personas que pues estén pendientes de este aspecto también, porque hoy vamos a hablar de una dieta sana, cómo hacer una dieta sana. Y en el apartado de preguntas, además de las que nos vayan haciendo todos ustedes, nuestros oyentes, ya saben, a través de las vías características, teléfono, WhatsApp, etcétera, pues también tenemos por aquí ya una pregunta: ¿cómo se previene la meningitis? Todo ello, ya decimos, durante esta edición de la Escuela de Salud que arranca ya y con una novedad, porque nos vamos a quedar en concreto, Antonio, con un taller que tiene lugar en la jornada de mañana en el Centro de Salud, en concreto, bueno, en la Sala de Educación Maternal de Ubrique. Efectivamente, el Centro de Salud de Ubrique y la Sala de Educación Maternal de Ubrique, que está en el edificio del mercado, la tercera planta, va a dar mañana un taller sobre el cólico del lactante, en el cual las ponentes serán Ángela López Sánchez, que es fisioterapeuta, y Rocío Esperanza García Galán, que es matrona del Centro de Salud de Ubrique. Y para hablarnos de este taller, pues hemos contactado con ellas, en este caso con Ángela, que la cual nos va a exponer algunos de los detalles de este taller. Si te parece, Antonio, antes de hablar con Ángela, vamos introduciendo, ¿no?, a nuestros oyentes, ¿qué es el cólico del lactante? Bueno, los padres que han tenido niños, ya, chiquititos ya lo saben. Se llama cólico del lactante a una crisis de llanto inconsolable. El niño no hay quien lo consuele, a veces dando gritos, y que se suele acompañar de expulsión de gases y una gran inquietud en el niño y en los padres, y que es muy frecuente, ocurren aproximadamente 4 de cada 10 bebés menores de 4 meses. Es típico de que en este cólico de lactante no haya fiebre, no hay vómitos, no hay diarrea, y que aparezca de forma repentina, especialmente de noche, y tiene una duración de tiempo variable, puede durar 2 o 3 horas, pero también desaparece de pronto. Y una vez pasada la crisis de llanto, el niño pues hace una vida completamente normal. Es decir, se le pasa este llanto que no hay quien, que es insoportable, pero después el niño se queda normal. Y esto se suele repetir todos los días durante unas 3 semanas como máximo. Y suelen comenzar a las 2 semanas de nacimiento y suelen desaparecer a los 3 o 4 meses. Si dura más tiempo hay que descartar que tenga algún problema digestivo o de otro problema. Y decir que no reviste gravedad, pero que desde luego es desesperante para todos, para el niño y para los padres. Pues vamos a comentarlo junto a una de las ponentes, como decimos, de esta iniciativa, de este taller de tratamiento y prevención del cólico del lactante. Además de Rocío Esperanza García Galán, que es la matrona del centro de salud de nuestra localidad, también, bueno, pues la fisioterapeuta Ángela López Sánchez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ángela, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángela, encantado de saludarte de nuevo. Hace unos minutos pues estuve contigo. Igualmente. Y tuviste la amabilidad de acordar con nosotros pues esta pequeña entrevista en la cual nos va a exponer en qué consiste el taller de mañana sobre el cólico del lactante. Pues sí, mira, nuestro objetivo del cólico sobre todo es hacer un poquito de prevención del cólico del lactante y de tratamiento. Y lo primordial es que los padres sepan y se vayan tranquilos de que esto es un proceso natural y que es algo que va sobre la inmadurez del sistema digestivo y que es un proceso que tienen que pasar, que no se deben desesperar, que hay que estar tranquilos, porque la tranquilidad es muy importante. Esa tranquilidad, si tú estás intranquilo, se lo transmite al bebé, entonces eso va a producir más llanto, ¿no? Va a ser más difícil controlar esta crisis de llanto. y eso va a ser sobre todo el objetivo, que los padres se vayan tranquilos, vamos a conocer un poquito qué puede causar el cólico del lactante y qué podemos hacer nosotros desde casa para ayudarlo, como masaje infantil, como también el porteo, baños, vamos a hacer un poquito aquí de práctica también entre los bebés. Y luego también vamos a saber diferenciar qué no es cólico y cuándo es importante saber acudir al médico, pues si tiene vómito, fiebre, diarrea, vamos a conocer también todo eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uh-huh. Pues, y bueno, eso sería en principio. Luego también estamos pendientes, según a ver cómo sale mañana, queremos hacer en un futuro otro taller específico de fisioterapia respiratoria, sobre todo de la bronquiolitis, cómo podemos ayudar desde casa, cómo podemos hacer, hay técnicas respiratorias propias de fisioterapia que nos pueden ayudar un poquito a eliminar los mocos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal mañana la experiencia y a ver si repetimos con más patología. Pues estaremos atentos, desde luego, a ese taller también, en concreto este primero, como decimos, en torno al tratamiento y prevención del cólico del lactante. Y como comentabais al principio, ¿no? La verdad es que siempre vienen bien, por supuesto, los talleres, la formación en el plano de la salud, más aún para cuando va dirigido, ¿no?, a padres y madres, bueno, pues que están en esa etapa, ¿no?, de iniciación y que evidentemente, bueno, pues puede ser un grandísimo problema, evidentemente, ¿no?, cuando vemos a nuestros críos a esa edad tan temprana, pues llorando de forma inconsolable y no sabemos qué le ocurre, ¿no? Exacto. Entonces, sobre todo eso es muchas veces más que nada la desesperación de los padres que no saben qué hacer y, claro, bueno, le damos un poquito de técnica, sobre todo para que se relajen e intentar, bueno, ayudarle lo que puede y acompañarlo en este proceso, más que nada. Ángela, el cólico del lactante, como es obvio, cursa con dolor en el niño, un niño que no sabe expresarse, porque entre las 2 semanas de edad y los 4 meses, que es cuando más frecuente, el niño todavía, como es lógico, no habla. Entonces, algunos padres dirán, bueno, ¿y si no es un cólico del lactante? ¿Y si es algo, y yo, como me han dicho, que es una cosa pasajera, que realmente es muy molesta, pero que no es grave, pero ¿y si es algo? ¿Hay algún signo de alarma que no haga sospechar que detrás de ese dolor o de eso que parece un cólico lactante puede ser otra cosa, y entonces sería conveniente llevarlo a que lo vea el médico para que haga un diagnóstico diferencial en el caso de que haya algún otro síntoma? Claro, eso sobre todo es muy importante. Mañana también vamos a diferenciar un poquito qué causas pueden dar el cólico, por ejemplo, los gases, los estreñimientos. O sea, vamos a ver un poquito, yo le quiero dar a los padres sobre todo, más que nada, un poquito de nociones básicas de qué te puede decir, bueno, esto sí puede ser cólico y esto no. Esto ya hay que llevarlo al médico porque es algo que, por ejemplo, el bebé no está ganando nada de peso, o en el caso de síntomas que si está fiebre o si está vómito, ahí esos son signos de alarma, que eso ya, aunque el bebé llore, puede tener el cólico del lactante, pero aparte puede tener un virus, ¿no?, que le cree el otro cuadro. Entonces eso es súper importante, la derivación, de que vaya al médico y que ya el médico lo valore y le mande pues el tratamiento específico para eso. Aparte de eso, nosotros veremos un poquito, porque hay diversas causas que pueden provocar el cólico, veremos qué causa es, y bueno, podemos ver, pues mira, masaje infantil, vamos a ver también cómo relajar el diafragma, vamos a ver alguna serie de técnicas pues enfocadas según lo que el bebé tenga, ¿no? Supongo que habéis contactado con padres, madres de los recién nacidos, si no, para aquella persona que lo esté escuchando, ¿quién puede, cómo se puede escribir? Claro, puede asistir a las 10:30 de la mañana, puede asistir todo madre o padre con su bebé. De todas maneras, la matrona es la que se ha encargado de esto, ha avisado a todos los grupos de aquí de Ubrique, que han sido mamás, las que están todavía en proceso, están embarazadas también para que se puedan venir. Y luego después, pues en el grupo que hay de lactancia también. Y luego cualquier mamá o papá que nos escuche, que tenga un bebé, o la abuela, cualquier persona que tenga un bebé en casa y sepa que puede ocurrir o que tenga cólico del lactante, pues bienvenida, se puede pasar por aquí. Estupendo. Eso es una pregunta que en fin, yo creo que interesa mucho, porque hay veces que son las abuelas, cuando la hija ya está trabajando, porque está teniendo que incorporar trabajo, la que hace cargo de los niños, de los bebés, y también sería interesante que aquella abuela que tiene niños a su cargo mientras no está su mamá, pues claro, puedan conocer estas cosas. Pues muy bien, muchas gracias, Ángela. Y nada, esperemos que el próximo también taller de la bronquiolitis tenga el mismo éxito que seguro va a tener mañana este del cólico del lactante, que, como digo, es un trastorno que no reviste gravedad, pero que alarma mucho a los padres y es motivo de acudir a urgencias muchas veces. Hombre, hay veces que es que además del cólico puede haber otra cosa, fiebre o diarrea, claro, vómito, que ya es otra historia, ¿no? O que el niño se le ve palidito, porque es un niño que le duele la barriguita, pero que a las dos horas está jugando y haciendo monería, se supone que es cólico de lactante. Un niño que está malito, por otra causa, no se pone mejor. Así que, pero claro, todas estas cosas mañana, Ángela y la matrona, pues darán una aplicación que será de satisfacción para todos con toda seguridad. Así que muchas gracias, Ángela, y te esperamos en el taller de la bronquiolitis, en fin, cuando tenga esa oportunidad de dárnoslo. Seguimos en contacto, Ángela López Sánchez, fisioterapeuta del Centro de Salud. Lo dicho, estaremos en contacto para informar sobre ese próximo taller también previsto, en principio, en torno a bronquiolitis. Gracias. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Ya decimos, mañana a partir de las 10:30 en la sala de educación maternal de Ubrique, en el edificio del mercado, en la tercera planta, ese taller de prevención y tratamiento del cólico del lactante. Escuchamos a Ángela López. Bueno, en fin, ya con noticias del Centro de Salud, recordar brevemente lo que hemos dicho en otros programas, que, en fin, fue una petición de la directora del Centro de Salud, en fin, a ver si podíamos decir algunos clips sobre acudir al médico de familia y al pediatra para aquella situación en que el sentido común dice que no es una urgencia, sino que se acude a urgencia muchas veces por cosas normales, que todo el mundo sabe que no es una urgencia, que hay que atender inmediatamente, y entonces masifica la urgencia, pues llega un caso grave y retrasarse. Y también que se anulen las citas, que no se pueda uno acudir por cualquier motivo, para que la pueda ser aprovechada por otras personas. Y por último, saber que el número de Salud Responde es el que todos conocen, 955-545060, que, en fin, que ya todo el mundo habrá visto, la gran mayoría, que están en los trísticos, que están disponibles esa información en los impresos, en las farmacias, en las librerías, en fin, muchos lugares, con los teléfonos de taxi, de hospitales y ahí donde pedir cita previa. Pues dicho lo cual, retomamos el programa con la dinámica habitual, en el sentido de que vamos a ir ahora recorriendo esas noticias sanitarias que les comentábamos, iremos con el curso de nutrición y pérdida de peso, y para el final las preguntas, alguna que tenemos por aquí ya, y las que nos vayan dejando todos ustedes a través de las distintas vías de las que disponen. Noticias sanitarias, Antonio, vamos con ello. El titular, ¿no?, uno de los titulares que hemos seleccionado, podría ser cualquier otro, porque lamentablemente no es algo que ocurre cada cierto tiempo, cada poco tiempo. Lo hemos visto, además, lamentablemente, en nuestro entorno hace muy poco tiempo también. En este caso, por ejemplo, el titular habla de 3 personas que mueren en un accidente de tráfico en una carretera convencional en Pozuelo del Rey. Esto, ya decimos, se podría aplicar a cualquier otro punto de la geografía española. Y en ese sentido queríamos rescatar un poco, desde la perspectiva del ámbito de salud, el tema de los accidentes de tráfico, ¿no? Sí, y además hay 2 o 3 detalles en esta noticia que, como dice Juan Carlos, lamentablemente ocurre frecuentemente, y es una de ellas la edad. La edad de las víctimas eran 34, 44 y 31 años. La hora pone, según la noticia, poco antes de la medianoche. En una carretera, que no es una carretera, no es una autopista, sino una carretera convencional, de doble vía en un sentido y en otro. En fin, hay una serie de circunstancias que desgraciadamente se repiten. Y vamos a tratar muy brevemente, pero no está de más, de vez en cuando recordarlo, las principales causas de accidentes de tráfico, porque una de las principales causas de muerte en gente joven son los accidentes de tráfico. Uno de ellos, uno de los principales factores, en general, estamos hablando de posibles causas, ¿no?, a todos los niveles, uno es, como todos sabemos, la conducción con alcoholemia, que es la principal causa, la alcoholemia elevada. Recordemos que simplemente un par de cervezas ya da un test positivo en la alcoholemia. Una de las cosas también muy importantes son los medicamentos y las drogas. Por desgracia, también con bastante frecuencia se da positivo a drogas. Y hay veces que no son drogas habituales como tales que decimos, sino son medicamentos. Personas que a lo mejor toman medicación para una rinitis, simplemente porque se le obstruye la nariz, y tenía allí un spray de algún familiar, y dice, mira, esto es bueno, y a lo mejor lleva un antihistamínico y da sueño. Hay medicamentos para resfriado, para otras cosas, que dan sueño, y uno no lo sabe. Entonces, si está tomando algún medicamento, lea bien el prospecto si se puede conducir o manejar en maquinaria peligrosa. otras veces, como sabemos, la velocidad excesiva. Todos lo sabemos, ¿no? Que cuando cogemos el coche y vamos por ejemplo, a la velocidad máxima que indica en ese momento, que digo yo, 90 kilómetros por hora, y cuando estamos tan tranquilos, ¡yum!, nos pasan por el lado una moto, nos pasa un coche, y dice, bueno, si yo voy a 90, ¿cuánto va este? Pues relativamente frecuente también eso. Después, las maniobras imprudentes y de omisión. Uno se equivoca de carretera, se va a desviar, ay, no, que esta no es, que es la otra, y da un volantazo para incorporarse, viene un coche y te arrea, ¿no? O cuando uno va a salir, estando aparcado, no mira al espejo retrovisor, sale y te dan el golpe. Los semáforos en rojo, circular por el carril contrario despistado, deslumbrar por la noche, hay que tener mucho cuidado, que muchas veces pues ponemos la luz larga y no nos acordamos de quitarla cuando a salida de una curva, por ejemplo. Ahora en esta época el sol da de frente y te deslumbra rápidamente cuando te está oscureciendo, y entonces va uno por una zona de árboles o sale uno de una curva o algo, y cuando te das cuenta pues te has deslumbrado. Esto ocurre a todos nos ha ocurrido, que cuando por ejemplo vamos temprano, que digo yo, camino de Antequera, que es por donde sale el sol, o de aquí, o desde Ubrica a Benocán mismo, al salir de una curva, cuando te das cuenta, te da el sol de frente, y como haya un ciclista en esa zona o venga un coche, hay que ir con mucha precaución. Otra de las cosas, por ejemplo, la fatiga o falta de sueño. No se ha dormido bien esa noche, está uno cansado y llega un momento que se queda uno como adormecido. Estos son factores humanos que son causas de accidentes, pero también hay factores mecánicos, que son, por ejemplo, los debido a desgaste o avería en la dirección, freno, suspensión, los neumáticos, las luces. Por eso, sin esperar a la ITV, en cuanto se ve alguna luz que no funciona o los neumáticos que la presión no es la adecuada, pues revisarlo, porque puede uno reparar el coche, cualquier cosa. Y por supuesto los factores climatológicos, la niebla, la lluvia, la nieve, y también ya digo, en nuestras carreteras de la sierra, las placas de hielo. En esta época del año, las zonas de sombra, cuando te descuidas, pues vas por la mañana temprano y cuando te descuidas hay una placa de hielo, es decir, mucha precaución. Y después señalizar otro, como el mal estado de la carretera, las señalizaciones que no son las correctas, en fin, menos frecuentes. El factor humano, ya digo, el factor humano es de lo más importante, y los climatológicos en esta época del año. Al margen de esto, además, hay una serie de circunstancias que agravan, ¿no?, los propios accidentes de tráfico. Efectivamente, el cinturón de seguridad, que no se pone ni en automóviles ni en autobuses en algunos casos, o no llevar correctamente puesto el casco en los vehículos de dos ruedas, o no tener medida de autoprotección cuando se va a socorrer a un accidente. Ya lo hablamos en otra ocasión y lo volveremos a explicar en otras ocasiones. Cuando hay un accidente y uno quiere socorrer, hay que aparcar a una distancia de al menos 50 metros de distancia del lugar del accidente, para que los vehículos de socorro puedan llegar fácilmente. Mirar antes de abrir nuestra puerta, y si es posible, mejor salir por el lado de la derecha, por el lado otro, para que no haya venido un coche y no atropelle a nosotros. Señalizar adecuadamente el lugar del accidente, no llevar mercancía no autorizada, como por ejemplo combustibles, y cuidado si observamos que algún coche está derramando alguna sustancia, que puede ser aceite o algo, porque tenga una avería y podemos patinar si vamos detrás, un camión, alguien que está soltando un líquido que no sabemos, mucha precaución en esos casos, ya digo que no es frecuente, pero que puede ser motivo de accidente. Pues todo y en torno, ya decimos, a los accidentes de tráfico, cuestiones que es importante no olvidar, desde luego. Hay, por cierto, una campaña especial que ha puesto en marcha la DGT desde este pasado fin de semana en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, con la llegada de estos meses, estas fechas en que aumenta el turismo, señalan, la mayor afluencia de personas. Bueno, pues una campaña especial que de hecho supone un mayor número de controles de tráfico, tal y como han anunciado. Sí, es interesante, porque en este aspecto yo puedo decir mi experiencia personal. Cuando, como todo el mundo sabe, las guardias en Grazalema las hacen el personal de la zona básica de Ubrique, y de tal manera que los médicos de aquí de Ubrique hemos tenido, bueno, siguen yendo a hacer guardia en Grazalema, y cuando hay que transportar a algún herido, a algún enfermo al hospital, se va a Ronda, y desde Grazalema a Ronda todos conocemos que hay un tramo de carretera con muchas curvas, y uno puede, aparte que puede haber placas de hielo, lluvia y demás, hay que tener mucho cuidado con las personas que vienen forasteras o extranjeras, porque es una carretera estrecha que no la conocen bien, que bueno, bien ni mal, es que no la conocen, y muchas veces van por medio de la carretera, porque tienen miedo, ven el borde de la carretera al lado, de carretera tan estrecha, y entonces ya no solamente con precaución nosotros, sino con el vehículo que viene de frente, que muchas veces son personas que tienen miedo, no la conocen, y cuando nos damos cuenta lo tenemos encima. Así que esto dice la Dirección General de Tráfico, muy interesante, ya digo, por nuestra propia precaución, de tener presente que a lo mejor el vehículo que viene de frente o puede estar distraído o no conoce la carretera, y entonces la velocidad, si llevamos una velocidad moderada, pues es mucho más fácil manejar nuestro coche o hacer una maniobra que podamos esquivarlo. Pues todo esto queríamos recordarlo hoy dentro del apartado de noticias sanitarias, ese factor humano, mecánico, otra serie de factores que en definitiva al final influyen en los accidentes de tráfico. Nos vamos a quedar con nuestro curso de nutrición y pérdida de peso que arrancamos la pasada semana. En el primer espacio fue un poco a modo introductorio, ¿no? Y conocimos cómo se trabaja, ¿no?, la pérdida de peso mediante el método del coaching, ¿no? Y para ello hablamos con Verónica Picardo Ruano. Hoy, bueno, pues vamos a dar otro paso más. Hoy vamos a conocer en concreto, desde el punto de vista médico, Antonio, cómo debe ser, ¿no?, una dieta sana. Sí, la pérdida de peso y la nutrición, hay un factor muy importante que muchas veces pues se nos dice, esto es muy bueno, esto es muy malo, esto es regular, pero los detalles pues muchas veces no, en fin, o nos despistamos, buscamos en internet, que es muy interesante cuando encuentras un buen artículo, pero hay otros que son corta y pega y te formas un lío. Pues bien, comer de una forma sana no significa que tengamos que privarnos de comer alimentos apetitosos o tengamos que pasar hambre. Sí, hombre, todo lo bueno está prohibido, ¿no? Hombre, no, se puede comer prácticamente de todo, y hasta de lo prohibido se puede comer, siempre que sea ocasionalmente en pequeñas dosis, ¿no? Y podemos, además, la dieta sana la puede tomar toda la familia de una forma variada y muy apetitosa. Brevemente vamos a decir cuáles son los principales componentes de cualquier tipo de dieta. En cualquier tipo de dieta, buena, regular o mala, hay generalmente cuatro tipos de componentes. Uno son los hidratos de carbono, que ya iremos repitiendo en varias secciones, pero brevemente diremos que es, que también se le llaman glúcidos, para que lo vean en internet o algo, que estas son el azúcar, el caramelo y las harinas, de todo tipo, ya sea harina de trigo, harina de arroz, de maíz, de lenteja, de judía, de garbanzo, todo lo que tiene aspecto de harina o de azúcar, eso está en gran parte formado por hidratos de carbono o azúcares, que el azúcar no solamente es el del azucarero, sino todo este tipo de harina es lo que los médicos denominamos glúcidos o hidratos de carbono. Que tiene una característica, que es la que nos da energía inmediata, es decir, es la gasolina del cuerpo. El azúcar, el azúcar de los caramelos, el azúcar de los dulces o el azúcar del azucarero que le llamamos al café, es una energía rápida, como la gasolina que le prende fuego, o el alcohol que tú le prendes fuego, ¡fum!, llama y te da calor. Mientras que la energía de las legumbres, de los garbanzos, judías, lentejas o del trigo, del arroz, fin, todas estas cosas, de las harinas, es una energía lenta, te da calor, pero como la copita de carbón, no como la gasolina, sino poquito a poco, y también da energía. La más sana es la que te da energía lenta, que te va dando energía poquito a poco. Después tenemos las grasas, que todo el mundo sabe lo que es, que nosotros los médicos, que nos gusta llamar las cosas raras para que nadie nos entienda, pues les decimos también lípidos. Los lípidos, las grasas, es lo mismo. Lo hay de origen vegetal, que son los aceites, el aceite de corza, el aceite de oliva, aceite de girasol, y después de origen animal, que son el tocino, que está hecho de los animales, la nata de la leche, la manteca, la mantequilla, los embutidos, todo lo que lleva pringue, esos son las grasas de origen animal. Pues bien, las más sanas son las de origen vegetal, lo que llamamos aceite, siempre que sea aceite de oliva, de girasol, de maíz, porque hay dos o tres aceites, como son el aceite de coco y el aceite de palma, que son perjudiciales porque llevan un aceite de componente. Son aceites de vegetales, claro, porque vienen de origen vegetal, pero no son saludables. Entonces los saludables son los de toda la vida, el girasol, el de oliva o el de maíz. Y después tenemos las proteínas. Es otro tipo de los elementos de la dieta. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son los constituyentes de lo que llamamos los músculos y las vísceras. Por ejemplo, el corazón, el riñón, el hígado, los músculos, Todo eso en su mayor parte es proteínas, aunque también tiene un poquito de grasa. Bueno, por ejemplo, la pata de jamón. Cuando cortamos jamón, todo el magro, eso es proteína. Después hay una fetita de pringue, de tocino, que eso es grasa. Ahí no hay, por ejemplo, en el jamón no hay hidratos de carbono, porque ahí no vemos harina ni vemos azúcar. Entonces, para que tengamos una idea de los tipos. Y después queda un cuarto elemento, que son las vitaminas y los minerales. La vitamina C de la naranja, la vitamina A de la zanahoria, son pequeñas cantidades de una sustancia que no tienen calorías, que eso no engorda, pero que ayuda a que todo el cuerpo funcione. Y los minerales, pues son una serie de sustancias como son la sal, el potasio, que están en muchas frutas, son elementos que permiten que nuestro cuerpo funcione, la sal y los minerales y las vitaminas. Esos son los cuatro tipos de elementos que hay en un alimento. Los hidratos de carbono, ya digo, las harinas y el azúcar, las grasas, que son las pringues, y las proteínas, que son el magro. Y después tenemos, ya digo, las vitaminas y los minerales, que es lo que hay en el zumo de fruta, en la vegetal y demás. Pero tenemos que tener en cuenta otra serie de términos, por supuesto, como el colesterol. ¿Qué es el colesterol? Que es una grasa necesaria. Sí, cuando hablamos muchas veces de la dieta siempre nos acordamos del colesterol y los triglicéridos, que en fin, que ya están más o menos en el vocabulario de todo el mundo, igual que ya todo el mundo utiliza la palabra gene. Antes nadie sabía lo que era un gen y dice, no, eso de los genes, ¿no? Pues ahora todo esto del colesterol o de los triglicéridos. Bueno, pues los colesterol y los triglicéridos son grasas, son pringues. En el caso del colesterol, todo el mundo habla de el colesterol bueno, el colesterol malo. ¿Qué es eso del colesterol bueno y malo? Pues el colesterol bueno es una grasa necesaria para poder vivir. Es como hemos visto en otros programas, hemos hablado del colesterol bueno como una grasa que se utiliza muchas veces en nuestras casas, que es el 3-in-1, para cuando una cerradura está atascada o una puerta chirría, pues le llamo 3-in-1 y se limpia la grasa, ¿no? Es una grasa buena porque disuelve las demás. Entonces, el colesterol bueno es una grasa que disuelve a las otras grasas que hay en nuestros vasos sanguíneos. Y después está el colesterol malo, que es el alquitrán, entre comillas. Ese es una grasa mala. Hay veces que, ya digo, la bisagra de una puerta está llena de una grasa ya pegajosa, llena de polvillo, que atasca la puerta. Pues ese es el colesterol malo, por decir. Hay colesterol bueno y el malo. Y después tenemos los triglicéridos, que es un tipo de grasa que normalmente se fabrica diferente, que se fabrica cuando se toman muchos dulces, personas que les gustan mucho los dulces, los azúcares, y entonces pues fundamentalmente en ello el pan, que abusan mucho del pan, pues es un tipo de grasa diferente que también no es tan quizás tan peligrosa en pequeñas cantidades como el colesterol, pero que hay personas que la tienen muy elevada y entonces pues también da problemas de circulación y demás. Teniendo en cuenta todos estos términos, ¿cómo se produce, por qué se provoca la obesidad? Bueno, la obesidad se produce porque tomamos más alimentos energéticos de la cuenta. Y si no lo tomamos, a lo mejor tomamos alimentos energéticos normales, pero hacemos poco ejercicio y no los quemamos. Entonces, es un equilibrio entre lo que comemos y lo que quemamos. Cuando una persona hace una vida sedentaria, no hace ningún ejercicio, pues entonces a lo mejor come igual que otra. Y sin embargo, dices, yo comiendo igual que mi hermano, que además es gemelo que yo, que tenemos los mismos genes porque somos gemelos. ¿Cómo es que él no engorda y yo engordo comiendo lo mismo? Sí, porque él come lo mismo que tú, las mismas calorías, pero tú no quemas. Él hace ejercicio y tú no quemas. Es uno de los factores. Y otro puede ser que siendo gemelos y haciendo el mismo ejercicio, él coma menos que tú. Es decir, que hay dos factores, el comer y el ejercicio. Pero además, ¿qué es lo que comes? Por ejemplo, los hidratos de carbono, es decir, los azúcares, el azúcar, las harinas y el magro, es decir, las proteínas, tienen las mismas calorías en cada gramo, 4 calorías por gramo. Pero las grasas tienen doble, un poquito más del doble, 9 calorías. Es decir, que si yo como, por ejemplo, 100 gramos de pan y 100 gramos de grasa, me engorda mucho más la grasa. ¿Por qué? Porque tiene un poder energético mucho mayor. Tiene más calorías, es decir, a la misma cantidad, al mismo peso, tiene más calorías. Y nuestro organismo, por ejemplo, si come muchas calorías, lo que le sobra, lo que no le sirve para vivir, lo almacena en grasa. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los cerdos o los jabalíes comen bellotas. Ellos no comen morcilla ni, hombre, si se la dan, no se la comen, ¿no? Pero que ellos comen bellotas. que no tiene grasa, que es harina, ¿no? Una vegeta, y sin embargo fabrican grasa. O las gallinas. Tú a las gallinas no le da una morcilla ni un chorizo. A las gallinas a lo mejor le da maíz o trigo. Y sin embargo fabrica huevos. Que la yema del huevo tiene mucha grasa. Es decir, que nuestro cuerpo lo transforma. Pues nosotros igual, nosotros comemos dulces, comemos chucherías, comemos alimentos precocinados que nos venden en las tiendas, a los cuales a lo mejor le añade mucho azúcar. Y además es verdad que le añade mucho azúcar. Entonces, todas esas calorías que nos metemos en el cuerpo, que no son a lo mejor grasas en sí, no hemos comido pringue, pero son alimentos muy calóricos y las transformamos en michelines, en grasas, en las cartucheras de las caderas, en los michelines, en fin, todas esas cosas. Y entonces hay que tener mucho cuidado con las calorías que comemos, porque muchas veces son calorías que no conocemos, porque las hemos comprado en alimentos precocinados en las tiendas, o hemos ido a una tienda de esta, a un supermercado que te lo ponen por delante con mucha sal, con muchos azúcares, es riquísimo, y cuando te das cuenta, en cuanto has comido unos cuantos días en una tienda, en un supermercado de estos que tienen restaurantes, pues has puesto un montón de kilos. Entonces son calorías ocultas, o simplemente las bebidas que tomemos de refresco, que tiene mucho azúcar, como no sea sin azúcar, la normal tiene muchísimo azúcar, y como te das cuenta, pues has engordado un montón de kilos. Así que cada persona tiene que buscar, ¿no?, su dieta equilibrada, y de hecho, lo mismo conseguimos la dieta equilibrada, pero no perdemos peso, porque nos haría falta en ese caso ejercicio físico. Efectivamente. ¿No? Después, un pequeño detalle es que hay alimentos muy saludables, pero que engordan. Y que es bueno tomarlos, pero con precaución. Son, por ejemplo, alimentos que tienen proteínas, que eso no engorda, que tienen hidratos de carbono, pero también tienen grasas, que son los frutos secos. Los frutos secos, por ejemplo, las almendras son o las nueces, son alimentos muy buenos para la salud, pero tienen un pequeño inconveniente, que tienen grasas, son grasas saludables, porque son de las grasas de las buenas, pero las grasas engordan. Entonces hay que tomarlas, hace posible diariamente, pero se recomienda lo que cabe en un puñadito de la mano. Es decir, dice, bueno, ¿y cuánto puedo tomar yo de nueces, por ejemplo, de almendras al día? Pues mire usted con un puñadito con la mano, lo cierra, ¿eh? Y eso aproximadamente. Mano cerrada, ¿eh? Mano cerrada. Mano cerrada, si la deja abierta cada vez más. Mano cerrada, y eso es lo saludable, o de pipa, o de lo que sea. Pipa sin cáscara. Yo me refiero ya sin cáscara, ¿no? Lo que quepa en el puño de la mano. Bueno, si un día come algo más, no pasa nada. Ahora, si usted se toma la almendra garrapiñada, es decir, que ya lleva envoltura de azúcar, o se toma usted la nuez garrapiñada o algo, pues eso cuidado porque ahí lleva azúcar. Hombre, si un día abusa no pasa nada, ¿no? Pero hay personas que viendo la tele y eso, pues todos los días, pues una bolsa, ¿no? Compra una bolsita en el mercado y se la come. Y eso no es lo que cabe en un puñito, ahí cabe entre los cuatro puñitos muchas veces. Así que es muy bueno, ¿eh? Los frutos secos son muy recomendables, pero con precaución, es decir, lo que cabe en un puño cerrado. Los preparados también, los alimentos preparados, todo eso también, bueno, pues tienen muchas calorías, ¿no? Hombre, todo alimento que nos dan, por ejemplo, la salsa, los fritos, los rebozados, los empanados, los sofritos. Y si es que está hecho con aceite de oliva virgen extra, que es muy bueno, sí, pero tiene muchas calorías. Entonces, usted lo embadurna con la harina y la harina chupa el aceite y sí, es saludable, pero como hemos dicho, con precaución, porque es que es mejor a la plancha, es mejor cocido, que a su chorreoncito de aceite, que es suficiente. Hombre, si un día tomo este frito no pasa nada, o un rebozado tampoco pasa nada, de vez en cuando. Pero no hoy por la mañana, si no lo tomo por la mañana, lo tomo por la noche y un día sí otro no. Así que eso hay que tener una dieta que ya iremos poquito a poco desmenuzando en los próximos programas, para que comamos de todo, pero sabiendo exactamente que hay alimentos muy saludables, pero que tienen muchas calorías y que pueden engordar. Así que lo mejor es la cocción a la plancha y al asado, por general, y poca fritura y poca sal. Porque la sal tiene un problema, que la sal, como todos sabemos, potencia el sabor de los alimentos. Es decir, que un alimento que tiene un saborcito agradable, si le echa sal, todavía es más agradable. Entonces nos hinchamos de comer. Y entonces, poca sal, porque además, otra cosa es que la sal retiene agua. Y al retener agua, nuestro cuerpo, al menos no es grasa lo que tiene, pesa mucho, pero no es obesidad, es que retiene agua. Pero al retener agua, el corazón tiene que trabajar con más líquido. Y entonces estamos fatigando al corazón, no es saludable. Así que la sal, lo menos posible, para que la comida sea agradable, no poner las comidas, ya digo, lo menos posible, a todos acostumbrar el organismo, tomar sal, pero lo menos posible, para que la comida sea agradable. Y, ya digo, y evitar los fritos, tomarlos de vez en cuando, ocasionalmente. ¿Y en cuanto a ensaladas y frutas? Ensalada y fruta en cada comida principal, es decir, en el almuerzo y en la cena. ¿La cena también? Sí, sí, sí, sí. Digo, sobre la fruta, porque hay especialistas, como cada cual tiene su librillo, y por cierto, el dieta no es sinónimo de saludable, porque a veces hablamos, estoy haciendo dieta como si fuera algo saludable, lo mismo no es saludable, así que habría que hacer ese inciso. ¿Dieta qué es? ¿A qué le llamamos dieta? Dieta es unas pautas, unas normas de comer. Dice, mira, yo tomo la dieta del no sé qué. La dieta es simplemente que te dan unas órdenes, entre comillas, unas pautas para que tú sigas eso de comer. Pero no quiere decir que sea sano. A mí tú te han dicho unas cosas que puedes comer que son totalmente insaludables. Es decir, que al hacer una dieta hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cuáles son los alimentos saludables, que es lo que hemos comentado. Es decir, que son sobre todo los vegetales, es decir, todo derivado de los vegetales. Los pescados preferibles a la carne, saludable la leche y los huevos, y la fruta y los vegetales, ¿eh? Eso es saludable, ya iremos poquito a poco desmenuzando esto en próximos programas. Recordar poca sal y poca azúcar, ¿eh? Son cosas muy generales. Comer fruta por la mañana, hay personas, y además lo sabe cada uno, que prefiere la fruta por la mañana porque por la noche la fruta es conveniente tomarla con la piel, me refiero a manzanas, pera, todo lo que se puede comer con piel, porque ahí es donde hay una gran cantidad de vitaminas y de fibra, pero hay personas que hacen mal la digestión de la fibra, se le hincha el vientre, no es que pase nada, sino que la digiere mal, y entonces hace mejor la fruta por la mañana, a mediodía o en el almuerzo, o separada de la comida, ya cada cual que la tome como quiera. Lo ideal son tomar alrededor de 3 piezas de fruta en el día. O las va alternando desayuno, almuerzo y cena, o al mediodía, pero eso ya cada cual según vea cómo hace la digestión. Porque hay quien toma manzana o algo por la noche y se le pone el vientre inflado, que son gases, que no es que. Y entonces, pues, ya cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me da igual, yo me la como a cualquier hora del día que me cae bien. Por cierto, 5 comidas al día, ¿no? 5. Son las 3 principales. Desayuno, almuerzo y cena, cenar poquito, siempre la cena es la más débil, la cena fuerte por la mañana, en el desayuno debe ser un alimento bastante consistente, su tostada, con su fruta, y después al mediodía una fruta o una zanahoria, y después la merienda igual, un vaso de café con leche, lo que quiera, con algunas galletitas o alguna fruta, y después la cena, que sea una cena ligera. Para resumir, Antonio, aunque ya nos iremos metiendo de lleno, ¿no?, en algunos de los aspectos que hemos comentado en el día de hoy, pero en resumen, ¿cuál sería una comida sana? Una comida sana es aquella que tiene frutas, ensaladas, cereales, como todo el mundo sabe, son las espiguitas, ¿no?, los que tienen el arroz, el trigo, que son matas con espigas, esos son cereales. Las legumbres son aquellos que todos conocemos como alubia, lenteja, garbanzo de toda la vida. Esas son las legumbres. Los tubérculos son las patatas y los boniatos en general. Los lácteos, que son los derivados de la leche, es decir, la leche, el queso, el yogur. Los huevos y el pescado de cualquier tipo. Dice blanco, azul. El azul tiene grasa buena, de la buena, y el pescado blanco, pues no lo tiene. El pescado azul sabemos todos cuáles son, el boquerón, el atún. Son de mares fríos y por eso esos pescados, para defenderse del frío, tienen grasa que les protege del frío. Los pescados blancos, pues, son de clima más caliente, ¿no? Pues cualquiera, ¿eh? Cualquiera, y se puede alternar unas veces pescado y a veces carne, La carne se puede comer, pero carne no más de 2 veces en semana. Por fin, porque tiene ya asociada siempre con la carne, aunque es proteína, pero va asociada normalmente un poquito de tocino. Siempre, aunque sea jamón de pan, el que sea, siempre lleva tocino. Bueno, pues ya lo saben, consejos que, insistimos, durante el curso iremos detallando cada semana. Antes de pasar a preguntas que teníamos ya por aquí y otras que nos van llegando de los oyentes, entre ellas vamos a sacar una referente al tema de alimentos. Dice este oyente, ¿es mejor endulzar el café con miel en vez de azúcar? A ver, la miel lleva azúcares, y realmente el valor calórico de la miel es prácticamente igual que del azúcar. La miel lleva algunos componentes mejores, lleva algunas pequeñas cantidades, que el azúcar simplemente es sacarosa, un conjunto de 2 azúcares, que lo que da es calorías nada más. La miel aporta más cosas, pero que yo preferiría la miel. Porque son las mismas calorías, pero ofrece otras cosas. Sí, exactamente. Tiene aproximadamente las mismas calorías, quizá un poquito más la miel, pero ofrece otra serie de nutrientes, que ya veremos lo que son nutrientes y demás, y que aporta algo más. Yo, en fin, preferiría que el azúcar, cuanto menos, mejor. Pues ahí queda también la respuesta a esa pregunta. Otra de las cuestiones que teníamos previstas, al hilo además, ¿no?, de la muerte recientemente de un pequeño de 2 años en Jerez, ¿no?, por un caso de meningitis. Así que la pregunta, Antonio, hoy, ¿cómo se previene la meningitis? Por desgracia, de vez en cuando, pues, surgen estas noticias. No es frecuente aquí en Ubrique, en fin, también ha habido casos que todos conocemos de algunos casos de meningitis. Puede aparecer en cualquier edad, una persona anciana, joven, madura, niños, y especialmente surgen personas con defensas bajas, que normalmente suelen ser niños que todavía no tienen desarrollado su sistema defensivo al completo, o personas que tienen diabetes, enfermedades renales, de algún otro tipo, o personas ya mayores que tienen a lo mejor también la defensa baja. Pues bien, en este caso ha sido un niño de 2 añitos, esta edad es una edad, en fin, que todavía no está desarrollada todas sus defensas y en la cual la vacuna es fundamental. Hay vacunas para varios tipos de meningitis bacteriana, sabemos que las más frecuentes son por virus y son las más benignas, son las dentro de la meningitis, no son, la mayoría se recuperan, pero las cuales son por bacterias, como son el meningococo, el hemófilo influenza o el neumococo, pues son más graves. Hay vacunas. Ahora se están usando para 3 microbios, que son el hemófilo influenza, el neumococo y el meningococo, y ya eso está en el calendario vacunal. Por eso es importantísimo que el calendario vacunal se cumpla tal como dicen los pediatras y los enfermeros. Esas tendencias que hay en algunos sitios de no vacunar a los niños, que hay problemas, mucho más problemas, es no vacunar, pero muchísimo más. Así que yo pido que, salvo contraindicación muy expresa por alguna circunstancia, todos los niños cumplan el calendario vacunal. Y aparte de eso, es en el caso de que surja un caso de meningitis, tranquilo. Tranquilo, porque una vez diagnosticado, inmediatamente las autoridades sanitarias, tanto a nivel local, en este caso de Ubrique, pero de cualquier localidad, como a nivel provincial, inmediatamente toma las medidas oportunas, avisando, si el niño está en el colegio, pues avisando a los profesores, a los padres de los niños que están en la misma clase, qué medidas deben tomar, y por supuesto a los familiares del niño que está en contacto con el niño, cualquier contacto íntimo con el niño, al momento lo localizan, se ponen en contacto, y en el caso de que haya que tomar algún medicamento preventivo, por si hay algún contacto, pues se le suministra, y ya digo, ante un caso de meningitis, tranquilidad, porque inmediatamente se toma la medida oportuna por parte de la Administración Sanitaria. Y sabe, dice, bueno, y eso, aparte de eso, ya cuando se ha diagnosticado un caso, pero para prevenir, que se vaya con, es muy difícil. La única prevención eficaz es la vacunación. ¿Por qué? Porque el microbio, por ejemplo, que estamos hablando, los más frecuentes, el meningococo, el neumococo, se transmite por la saliva. Y no da la cara hasta que no pasa un cierto tiempo, que son aproximadamente a partir de 2 o 3 días. Es decir que tú puedes estar... y además estos microbios los tenemos prácticamente todos en la garganta. Lo que pasa es que están como dormidos, son como terroristas dormidos. Pero basta que bajen nuestras defensas o que estos microbios por la humedad, por el frío, por ejemplo, 40.000 circunstancias que escapan de nuestro conocimiento, se activan, se hacen agresivos. Es como si un terrorista inmediatamente le da la pica, coge una metralleta y se pone a pegar tiro. A un loco le da la pica y empieza a pegar tiro, ¿no? Pues, ¿y eso cuándo? Pues eso es muy difícil de saber. Entonces, simplemente si alguien ha tenido conocimiento de que en una casa ha habido un caso de meningitis, el niño, pues sepa que solamente son los que habitan en esa casa los que están expuestos, porque necesitan un contacto íntimo. Que eso no se transmite porque yo pasa por una escalera, he tocado la baranda y el siguiente va a coger la meningitis. Es muy raro eso porque es que el meningococo o todos estos microbios rápidamente desaparecen por el ambiente. Estos casos se dan cuando la saliva pasa directamente de una persona a otra al hablar, al toser, o a lo mejor en la casa ha cogido un vaso que ha bebido otro y ya estaba con este microbio y entonces se toman las medidas contra este meningococo a nivel de la familia, de los niños que estaban con él en la escuela, de los maestros que estaban con él en la escuela, y ya eso se encarga, ya digo, las autoridades sanitarias. Si te parece, antes de dejar este tema, síntomas, signos para detectarlo. Sí, bueno, los signos, la meningitis que empieza con mucha fiebre, con mucho dolor de cabeza, no. La meningitis empieza normalmente por un cuadro de dolor de garganta, como una faringitis, como un resfriado. Lo que ocurre, que normalmente todo el mundo sabe con resfriado, una bronquitis, el pecho suena, el moquillo. Pero dice, bueno, ¿y después qué pasa? Eso empieza todo, ¿sí? Pues eso puede ser una meningitis. Pero en la meningitis ocurre una cosa, que hay un decaimiento muy grande. Es decir, que no se corresponde este dolorcito de garganta o esta inflamación de garganta que le ha dicho el médico que tiene una faringitis con ese desplome. El niño está adormecido, atontado, además empieza a llorar, a creer que le duele la cabeza, si es mayorcito dice que le duele la cabeza, si esas manitas, los bebés que no hablan, está muy irritable, y si tiene, a menos que sea algo, se ve que la gargantita, dice, sí, la gargantita es roja, la ha dicho el médico, tiene que creer, pero con el tiempo va viendo que se pone muy irritable, que no para de llorar, ya se pone como adormecido, otras veces llora, que lo veo raro, la mamá y las abuelas dicen, ay, este está muy rarito. Bueno, ya si el niño tiene vómito o diarrea, ya es más para preocuparse, hombre, puede que tenga una gastroenteritis, pero que, dice, mire usted, yo lo llevo otra vez a urgencia, yo lo llevo esta mañana al pediatra, que es lo único que le ha visto en la garganta, pero es que esta tarde lo veo el niño como adormecido, demasiado irritable, o ha empezado con vómito y diarrea. Además, la luz y los ruidos le molesta, está el niño tan así adormecidillo y cualquier ruido pega un sobresalto y con fiebre alta. Bueno, esto ya, y bueno, y si ya el cuellecito, lo vemos que está tiesecito, hay rigidez de cuello, y si el niño es mayorcito, dice que le duele las piernecitas, que le duele los bracitos, pues ya, no quiere decir que sea meningitis, pero hay que llevarlo a urgencias, y dice, bueno, espera de aquí al lunes, que el sábado a ver si dándole paracetamol, no, mire usted, si el niño tenía la gargantita, ha empezado con vómito o diarrea, o la fiebre está, o el niño está muy irritable, lo vuelve a llevar, que te dice el médico que eso es así, pues vale, pero antes lo ha explorado, y ha descartado que, o le dice, mire usted, ahora mismo yo no le veo mayor cosa. Traiga, de todas maneras, si usted ve eso, tráigalo dentro de 4 o 5 horas para volver a evaluarlo, para no tenerlo allí al niño que se pone muy irritable, ¿no? Bueno, y si al niño le aparecen manchitas negritas o moraditas del tamaño de una lentejita o mayor o así, pues llévelo otra vez. Dice, es que a mí me da alergia. Bueno, usted lo lleva porque puede ser un cuadro grave de meningitis, que eso es, hay que actuar inmediatamente. Estos síntomas no tienen por qué aparecer todos a la vez. No, es que tiene que tener convulsiones, tiene que tener... No, puede aparecer la fiebre alta, el niño letargado y ya está. Pequeños síntomas aislados o pueden aparecer varios juntos. Bueno, pero es que este niño estaba con el de la meningitis de la escuela, pero ya le han dado... El niño está vacunado, además le dieron los antibióticos. Mire usted, si el niño está en la escuela y ya le han dado los antibióticos los médicos preventivos y estaba vacunado, pero si aparece signo sospechoso, porque a veces los medicamentos no son al 100%, y basta con que haya un caso y le toque el suyo, es decir, si el niño está jugando y está contento, no hay problema. Ahora un niño que está triste, decaído, aunque haya tomado antibióticos y aunque esté vacunado, te lo lleva. Y dice, mire, este niño está vacunado y todo, y con antibióticos que lo han tomado porque el niño en la escuela tenía meningitis. Pero mi niño está con la gargantita y yo lo veo atontadito, que el niño no está normal. Pues nada, dice, señora, mire usted, ahora no se observa nada, pues mejor me voy. O, hay que ver la evolución, o mejor que le haga un análisis. Ante estas dudas, aunque el niño, cuando uno veamos que el niño está tonto, está tristecillo o demasiado irritable, lo lleva, lo evalúa y punto. Diferentes niños estén jugando y formando jaleo. Un niño que está, aunque tenga fiebre, un niño que está formando jaleo y está contento, no tiene mucha gravedad en principio. Pues todo y en torno, ya decimos, a la meningitis, una de las preguntas que queríamos abordar en el día de hoy. La verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero tenemos otra cuestión que nos planteaba un oyente y habla sobre los pies griegos. Dice, quería hacerle una pregunta, tengo en la familia una persona que tiene pies griegos y cualquier zapato que se ponga le molesta un poco. ¿Eso tendría operación por la seguridad social o no? Bueno, pues en principio tengo que averiguar qué es lo que pide el griego, que yo no recuerdo ahora mismo exactamente, a lo mejor el nombre técnico tiene... Yo miro rápidamente por aquí en internet y es el segundo dedo es más largo que el dedo gordo, que es lo habitual, ¿no? El segundo dedo Llama... El primero es el gordito, sí, siempre, sí. Ahí se empieza a contar. Pues el segundo sería un poco más largo, el dedo del pie. Y bueno, pues entonces le provoca esos problemas de zapatos. Sí, de zapatos. Yo la verdad es una cosa que nunca, no se me ha ocurrido a mí, no se me ha presentado. De todas maneras, yo lo voy a estudiar. Bueno, sería más alto y más estrecho, por lo que... Es que luego es un problema. en problema porque los zapatos no están hechos para ese tipo de pie. Y entonces le roza o le duele y le molesta. De todas maneras, no tengo conocimiento de ello. Yo cuando vaya allí voy a ver los libros que tengo de traumatología y demás, y ya la próxima semana le daré respuesta a ello, ¿eh? Porque ya que veía, ya que mirábamos al respecto, pie griego, pie egipcio, hay bueno, una nomenclatura bastante amplia. Lo más frecuente es todo el pie zambo, el pie equino, el pie plano, todas esas cosas. Hay trastornos ahí, miles y miles. Yo, por ejemplo, en el segundo tomo del libro, que estoy ahora a ver si ya lo termino, porque, en fin, aunque ya está en internet la parte de vídeos y demás, y de periódico, pero la parte de texto, pues estoy ahora con oftalmología y demás, con las especialidades. Pues tengo también, estoy preparando un diccionario para que cualquier persona que lea una revista, en fin, normal, o un periódico, vea una palabreja de esta rara, pues más o menos con palabras sencillas sepa más o menos de que va, no te que está entrando en internet, que te vuelve loco, lo que sea, ¿no? Y ya digo, y ahí el diccionario puede tener, el diccionario médico que nosotros usamos, los médicos, el que más y que menos trae 20 o 30 mil palabras. Es decir, yo no voy a poner eso, como es lógico. Yo voy a poner, yo van por mil y pico las palabras que ya llevo, traducidas a un lenguaje normal. Y entonces ya digo, si pusiéramos todas pie griego, pie chino, pie egipcio, pues sería un diccionario de 500.000 palabras. Así que de todas maneras, esto ya es broma, de todas maneras yo voy a informarme de ello y ya lo informaré la próxima semana. Lo dejamos ahí para la próxima semana, nos quedamos en este punto dentro de nuestra Escuela de Salud, hoy de nuevo con protagonismo para ese curso de nutrición y pérdida de peso, y también además hoy, como han podido comprobar, con la información que les ofrecíamos sobre el taller que va a tener lugar mañana en torno al cólico del lactante. Pues Antonio, nos despedimos, regresamos en 7 días, si te parece. Como siempre, muchísimas gracias a los oyentes por la colaboración y a ti, por supuesto, por toda esta información y consejos. Gracias. Muy bien, hasta el próximo día.